Lección número 7 para el 15 de febrero de 2020. Del foso de los leones al foso del ángel. Sábado 8 de febrero. Para memorizar. Entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Ningún vicio ni falta fue hallado en él, según Daniel 6:4. Después de que los medo-persas toman Babilonia, Darío el Medo reconoce la sabiduría de Daniel y lo invita a formar parte del nuevo gobierno. El anciano profeta es tan sobresaliente en sus deberes públicos que el nuevo rey lo nombra administrador principal de todo el gobierno medo-persa. Sin embargo, a medida que transcurre el capítulo, Daniel enfrenta el resultado de lo que bien podría llamarse el pecado original primordial, el de los celos. No obstante, antes de terminar la historia, podemos ver que Daniel es fiel a sus deberes seculares bajo los medo-persas y también a su Dios, que es lo más importante. Y podemos estar seguros de que, en gran medida, su fidelidad a Dios también afecta directamente su fidelidad a los demás aspectos. La experiencia de persecución de Daniel sirve como un paradigma para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. La historia no indica que el pueblo de Dios estará libre de pruebas y sufrimientos. Lo que sí garantiza es que el conflicto con el mal, el bien finalmente triunfará, y Dios finalmente vindicará a su pueblo. Reavivados por su palabra, hoy Salmos capítulo 6, durante esta semana, conflicto de los siglos, capítulo 22. Domingo 9 de febrero, almas celosas. Incluso en el cielo, un ambiente perfecto, Lucifer sentía celos de Cristo. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Es tan peligroso albergar sentimientos de celos que en los 10 mandamientos, junto con la prohibición de matar y robar, está el mandamiento contra la codicia, según Éxodo 20, versículo 17. Leo Daniel capítulo 6, versículos 1 al 5. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaban en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, sino lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Génesis 37:11. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Primera de Samuel 18, versículos 6 al 9. Aconteció que cuando volvían después de haber matado a David a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel a recibir al rey Saúl, cantando, danzando con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Mientras danzaban, las mujeres cantaban diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Saúl se enojó mucho y le desagradaron estas palabras, pues decía: a David le dan 10,000 y a mí miles, no le faltan más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué papel juegan los celos en todas estas historias? Las habilidades administrativas de Daniel impresionaron al rey, pero provocaron los celos de otros funcionarios. Por ello, conspiraron para deshacerse de él acusándolo de corrupción. Pero más que buscaron, no encontraron fallas en la administración de Daniel. No podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Según Daniel 6:4, la palabra aramea traducida como fiel también puede traducirse como confiable. Daniel es irreprensible. No hay nada que los funcionarios puedan hacer para presentar una acusación falsa contra él. Sin embargo, también perciben cuál fiel es su Dios y cuán obediente es la ley de su Dios. Así que pronto se dan cuenta de que para cerrar a Daniel tendrán que provocar una situación en la que Daniel se enfrenta con el dilema de obedecer la ley de Dios o la ley del imperio. Según lo que los funcionarios averiguaron de Daniel, están absolutamente convencidos de que, dadas las condiciones, Daniel se inclinaría por la ley de Dios por sobre la ley del imperio. ¿Qué testimonio de fidelidad de Daniel? ¿Qué tipo de lucha son los celos que has tenido y cómo las enfrentaste? ¿Por qué los celos son una falta espiritual tan mortal y paralizante? Reavivados por su palabra, hoy Salmos 7, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 22. Lunes 10 de febrero, la confabulación contra Daniel. Leo Daniel capítulo 6, versículos 6 al 9. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones. Ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Cuál es la mentalidad que está detrás de este decreto? ¿Cómo juega la vanidad del rey? Quizás Darío parezca tonto al promulgar un decreto que pronto deseará revocar. Cae en la trampa tendida por los funcionarios, que son lo suficientemente inteligentes como para jugar con las circunstancias políticas del reino recientemente establecido. Darío ha centralizado el gobierno y estableció 120 sátrapas para que la administración sea más eficiente. Sin embargo, ese accionar conlleva algunos riesgos a largo plazo. Un gobernador influyente puede promover fácilmente una rebelión y dividir el reino. Por lo tanto, la ley que obliga a todos a presentar una petición solo al rey durante 30 días parece una buena estrategia para fomentar la lealtad al rey y, por lo tanto, evitar cualquier tipo de sedición. Pero los oficiales engañan al rey al afirmar que una propuesta de este tipo cuenta con el apoyo de todos los gobernadores, administradores, sátrapas, consejeros, asesores. Una inexactitud obvia, ya que Daniel no está incluido. Además, la expectativa de ser tratado como un dios quizás le haya resultado atractiva al rey. No existen evidencias de que los reyes persas alguna vez hayan reclamado un estatus divino. Sin embargo, aparentemente el decreto tuvo la intención de convertir al rey en un único representante de los dioses durante 30 días. Es decir, las oraciones de los dioses debían ofrecerse a través de él. Desgraciadamente, el rey no investigó los motivos que habían detrás de la propuesta. Por lo tanto, no percibió que la ley que supuestamente impediría la conspiración era en sí misma una conspiración para perjudicar a Daniel. Hay dos aspectos de esta ley que merecen atención. En primer lugar, el castigo por la transgresión al ser lanzado al foso de los leones. Como este tipo de castigo no se confirma en ninguna otra parte, pudo haber sido una sugerencia ad hoc de los enemigos de Daniel. Los antiguos monarcas de cercano oriente colocaban a los leones en jaulas a fin de librarlos en ciertas ocasiones para la caza. Así que no faltaban leones para atacar a quien se atreviera a violar el decreto del rey. En segundo lugar, el decreto no se puede cambiar. La naturaleza inmutable de la ley de Media y Persia también se menciona en Esther 1:19 y capítulo 8, versículo 8. Diodoro Sículo, un antiguo historiador griego, menciona en alguna ocasión en la que Darío III, no debe confundirse con el Darío mencionado en Daniel, cambió de opinión, pero ya no pudo derogar una sentencia de muerte que había citado contra un hombre inocente. Reavivados por su palabra, hoy Salmos 8, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 22. Martes 11 de febrero, la oración de Daniel. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Mateo 6, versículo 6. Leo Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abierta las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén. Se arrodillaba tres veces al día, oraba, daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. ¿Por qué Daniel simplemente no ora sin que nadie lo vea? Daniel es un estadista experimentado, pero sobre todo siervo de Dios. Como tal, es el único miembro del gobierno que puede entender qué hay detrás del decreto del rey. Para Darío, el decreto representa una oportunidad para fortalecer la unidad del reino, pero para los conspiradores es una estrategia para deshacerse de Daniel. Por supuesto, las verdaderas causas y motivos que están detrás de la trama se encuentran en el conflicto cósmico entre Dios y las fuerzas del mal. En ese momento, en el 539 a.C., Daniel ya había recibido las visiones registradas según Daniel capítulo 7, 553 a.C. y el capítulo 8 en el año 551 a.C. Por ello, puede entender el decreto real no como una mera política humana, sino como un ejemplo de esta guerra cósmica. La visión del Hijo del Hombre que entrega el reino al pueblo del Altísimo y la ayuda consoladora del ángel intérprete, según Daniel capítulo 7, pudieron haberle dado coraje para enfrentar la crisis. Quizás también reflexionó en la experiencia de sus compañeros que fueron lo suficientemente valientes como para desafiar el decreto de Nabucodonosor en el capítulo 3. Por lo tanto, él no cambia sus hábitos devocionales, sino que continúa su práctica habitual, orar 3 veces al día hacia Jerusalén, a pesar de la prohibición de hacer peticiones a cualquier hombre o Dios, salvo al rey. Daniel no toma ninguna precaución para ocultar o disfrazar la vida de oración durante esos 30 días críticos. Él es minoría absoluta, ya que es el único entre docenas de gobernadores y otros funcionarios y a punto de entrar en conflicto con el decreto real. Sin embargo, mediante su vida de oración pública, demuestra que la lealtad que le debe a Dios antecede a su lealtad al rey y su decreto irrevocable. Lee Hechos capítulo 5, versículos 27 al 32. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaréis en ese nombre, pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Aunque esta advertencia es clara, ¿por qué el actuar en contra de los reyes o de las leyes humanas? Siempre debemos estar seguros de que lo que estamos haciendo es verdaderamente la voluntad de Dios. Al fin y al cabo, piensa en aquellos que murieron antes que traicionar una creencia o un sistema de creencias que creían que era correcta. Reavivados por su palabra. Hoy Salmos 9, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 22. Miércoles 12 de febrero, en el Foso de los Leones. Leo Daniel, capítulo 6, versículos 11 al 23. Se juntaron entonces aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado un edicto ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdades, conforme a la ley de Media y Persia, que no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: ¿sabes, oh rey, qué es la ley de Media y de Persia? Que ningún edicto u orden o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel, lo echaron al foso de los leones. El rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Trajeron una piedra, la pusieron sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con un anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se cambiara. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó en ayunas, no trajeron ante él instrumentos de música y se le fue el sueño. El rey se levantó muy de mañana, fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirvas, ¿te has podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Sacaron pues del foso a Daniel, pero ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Qué dice el rey a Daniel, que revela cuán poderoso es Daniel como testigo fiel de Dios? Los conspiradores pronto detectan a Daniel orando, es decir, haciendo exactamente lo que el decreto prohíbe. Y al esgrimir la acusación ante el rey, se refieren a Daniel de manera denigrante. Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, según Daniel 6:13, para ellos uno de los principales funcionarios del imperio, el favorito del rey, y no más que un cautivo. Además, enfrenta a Daniel contra el rey al decir que no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste. Ahora el rey comprende que cayó en una trampa al firmar el decreto. El pasaje dice que hasta la puesta del sol trabajó para librarle, según Daniel 6, versículo 14. Pero no hubo nada que pudiera hacer para salvar al profeta del castigo prescrito. La ley irrevocable de los medos persas debía aplicarse a rajatabla. Así el rey, aunque a regañadientes, emite la orden de arrojar a Daniel a los leones. Pero, al hacerlo, Darío expresa un atisbo de esperanza que suena en una oración. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, según Daniel 6:16. El texto bíblico nos dice que Daniel hace en medio de los leones, pero podemos suponer que está orando. Y Dios honra la fe de Daniel al enviar a su ángel para protegerlo. Por la mañana, Daniel está sano y salvo, listo para renovar sus actividades en el gobierno. Al comentar este episodio, Elena de White dice: Dios no impidió a los enemigos de Daniel que lo echasen al foso de los leones. Permitió que hasta allí cumpliesen su propósito, los malos ángeles y los hombres impíos, pero lo hizo para recalcar tanto más la liberación de su siervo y para que de la derrota de los enemigos de la verdad y de la justicia fuese más completa. Si bien esta historia tiene un final feliz, al menos para Daniel, ¿qué pasa con aquellas historias, algunas bíblicas incluso, como Marcos capítulo 6, versículos 14 al 29, que no terminan en liberación aquí? ¿Cómo debemos entenderlas? Reavivados por su palabra. Hoy Salmos 10. Durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 22. Jueves 13 de febrero, la vindicación. Leo Daniel capítulo 6, versículos 24 al 28. Luego ordenó al rey que trajeran a aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Fueron echados al foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paso sea multiplicada. De parte mía es promulgada esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. ¿Qué testimonio da el rey acerca de Dios? Un aspecto importante del relato es el hecho de que Darío alaba a Dios y reconoce su soberanía. Esto es la culminación, incluso un clímax, de las alabanzas y expresiones de reconocimiento ofrecidas a Dios en los capítulos anteriores. Según Daniel 2:20, 23, 3:28, 29, 4, 1 al 3, 34 y 37. Como Nabucodonosor, Darío responde a la liberación de Daniel alabando a Dios. Pero va más allá, revierte el decreto anterior y ordena que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, según Daniel 6:26. Sí, Daniel se salva milagrosamente, su fidelidad se ve recompensada, el mal es castigado, el honor y el poder de Dios se reivindican. Pero lo que vemos aquí es un mini ejemplo de lo que sucederá a escala universal. El pueblo de Dios será liberado, el mal será castigado y el Señor será reivindicado ante el cosmos. Según Daniel 6:24, también, ¿qué podríamos considerar problemático en ese versículo y por qué? Luego ordenó el rey que trajeran a aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados al foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Existe un problema preocupante, y es que las esposas y los hijos, hasta donde sabemos, son inocentes. Sin embargo, sufren la misma suerte que los culpables. ¿Cómo podemos explicar lo que parece ser un manejo inadecuado de la justicia? En primer lugar, debemos tener en cuenta que el rey decide e implementa la medida según la ley persa, que incluye a la familia en el castigo del culpable. Según un antiguo principio, toda la familia es responsable de la ofensa de un miembro de la familia. Esto no significa que esté bien, solo significa que esta historia encaja en lo que sabemos sobre la ley persa. En segundo lugar, debemos observar que el relato bíblico informa sobre el hecho que no respalda el accionar del rey. De hecho, la Biblia claramente prohíbe que los niños sean condenados a muerte por los pecados de los padres, según Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Frente a injusticias como esta y muchas otras, ¿qué consuelo puedes obtener de pasajes como 1 Corintios 4, 5? ¿Qué dice y por qué este aspecto es tan importante? Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Reavivados por su palabra, hoy Salmos 11, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 22. Viernes 14 de febrero. Para estudiar y meditar, la liberación de Daniel se registra en Hebreos 11, el denominado Salón de la Fama de la Fe. Dice que los profetas, entre otros logros, taparon bocas de leones, según el versículo 33. Esto es maravilloso porque debemos tener en cuenta que los héroes de la fe no solo que escaparon de la muerte, como Daniel, sino además los que sufren, mueren valientemente, como también lo señala Hebreos 11. Dios llama a algunos a dar testimonio con su vida, a otros mediante su muerte. Por lo tanto, el relato de la liberación de Daniel no implica que ésta se otorgue a todos, como sabemos por la multitud de los hombres y mujeres que han sido mártires en su fe en Jesús. Sin embargo, la liberación milagrosa de Daniel muestra que Dios gobierna y que finalmente liberará a todos sus hijos del poder del pecado, de la muerte. Esto resultará claro en los próximos capítulos de Daniel. Preguntas para dialogar. El novelista filósofo francés Jean-Paul Sartre escribió 3 veces que la mejor manera de concebir el proyecto fundamental de la realidad humana es decir que el hombre es el ser cuyo proyecto es ser Dios. Sartre, Being and Nothingness, A Phenomenological Essay on Ontology, página 724. ¿Cómo nos ayuda esto a comprender, al menos en cierto nivel, por qué el rey cayó en la trampa? ¿Por qué todos, cualquiera que sea la situación de vida, debemos tener cuidado con esta misma inclinación peligrosa, por más sutil que sea? ¿De qué otra manera podríamos querer ser como Dios? ¿Qué clase de testimonio damos a los demás con respecto a nuestra fidelidad a Dios y a su ley? Los que te conocen pensarían que defenderías tu fe aunque te costara el trabajo o la vida. ¿Qué ves en Daniel que hace que sea una persona a quien Dios pueda usar eficientemente para sus propósitos? Con la ayuda del Señor, ¿cómo puedes cultivar más esas características? ¿De qué manera Daniel podría haberse justificado al decir o cambiar su forma de orar en vista del decreto? ¿O eso hubiese sido una transigencia peligrosa? ¿Por qué? Reavivados por su palabra, hoy Salmos 12, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 22.